El tiempo en cada mano, la hora en la pared, el juez de lo mundano que no para de correr. La calle sin salida, la cárcel del reloj, el pan de cada día, la rutina de este Dios. Mayor es el control.